Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora hemos podido escuchar una de las canciones en la voz de Margarita Lazo. Este tema musical tenía como título Mi Cholita, con la cual les hacemos la cordial invitación a todos y cada uno de ustedes en los 940 amplitud modulada y en la www.radio.cce a trasladarnos a esos cantos, a la fiesta y la espiritualidad afroesmeraldeña. Uno de los estudios etnográficos, etnomusicológico, Los Arrullos, que nos presenta la revista número 3 Traversari, con un artículo de Karina Clavijo. Así que no se separen, porque aquí les estaremos comentando qué nos dice respecto de Los Arrullos, de estos cantos que escuchamos aquí en nuestro querido país. Y de a poco, pues también vamos a saludar a todos quienes comparten con nosotros en otros medios que reprisan este programa intercultural de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. este programa, Florilegio Musical Ecuatoriano. Y a la par de esto, pues iremos escuchando temas musicales que hemos podido encontrar respecto de los arrullos, que ya conoceremos que hay arrullos de diferentes tipos, ¿no? Y, ¿qué les parece si de inmediato les invito a compartir uno de los cuentos que tiene relación con la música? Pero hago llegar un abrazo cordial, un saludo cordial a Santo Domingo Los Áchilas a través de Radio Macarena, a Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, a Cañar con la voz de Ingapirca y en Baños con el Santuario de Baños y en el norte del país con Radio La Premier. Así que un abrazo gigante para todos y para cada uno de ustedes, y también en el www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este encuentro. Y bueno, este cuento que nos dejará o nos trasladará a un gran espacio de pronto generar esas reflexiones propias de cada uno de ustedes, lo extraemos de Cuentos para Dormir. Y es el canto de ópera que nos dice lo siguiente, que a la pequeña ciudad de Chiquitrán llegó un día un tren llevando una gran maleta, un tipo curioso. Se llamaba Matito y tenía la pinta totalmente corriente. Lo que le hacía especial es que todo lo que hablaba lo hacía cantando ópera. Daba igual que se tratara de responder a un breve saludo como buenos días, él se aclaraba la voz y respondía: buenos días. Bueno, no puedo hacer ópera. Sin duda ustedes posiblemente lo estén haciendo allá en esos espacios donde nos escuchan. Y buenos días tenga usted. Y la verdad, a casi todo el mundo se le hacía bastante pesadito y bueno, el tal Matito. Nadie era capaz de sacarle una palabra normal, y como tampoco se sabía muy bien cómo se ganaba la vida y vivía bastante humildemente. Utilizando siempre su mismo traje viejo de segunda mano, a menudo le trataban con desprecio, burlándose de sus cantares, llamándole don nadie, pobretón y grandul. Pasaron algunos años hasta que un día llegó un rumor que se extendió como un reguero de pólvora por toda la ciudad. Matito había conseguido un papel en una ópera importantísima de la capital. Y todo se llenó con carteles anunciando el evento. Nadie dejó de ver y escuchar la obra, que fue un gran éxito, y al terminar, para sorpresa de todos, en su ciudad, cuando fue entrevistado por los periodistas, Matito respondió a sus preguntas muy cortésmente, con una clara y estupenda voz. Desde aquel día, Matito dejó de cantar a todas horas, y ya solo lo hacía durante sus actuaciones y giras por el mundo. Algunos suponían que porque había cambiado Matito, pero otros, en cambio, tenían una idea y seguían pensando que estaban algo locos. No lo hubiera hecho de haber visto lo único que guardaba en su gran maleta, que era una piedra con un mensaje tallado a mano que decía: practica, hijo, practica cada segundo, que nunca se sabe si tendrás o cuándo tendrás tu oportunidad. Y de haber sabido que pudo actuar en aquella ópera solo porque el director le oyó mientras compraba un vulgar periódico. ¿Qué tal? Imagínense ustedes cómo habrá dicho: véndanme el periódico cantando ópera, porque todo lo hacía, y alguien por ahí tuvo un oído que dijo: no, este caballero tiene una linda voz y por lo tanto pudo participar. Nadie sabemos el momento y la oportunidad en la que nosotros podemos saltar, ¿verdad? Con esto quiero decirles a ustedes que elevemos nuestra autoestima y que, obviamente, podamos sentirnos satisfechos de lo que hagamos o lo que vamos a hacer el día de hoy. Siempre hay una linda oportunidad para nosotros poder mostrar todo nuestro talento. Vamos entonces a escuchar música en este instante con el abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Desde Controles, Andrés Viracoche, quienes habla Laura Ríos Armijos. Y la siguiente melodía que escucharemos precisamente es en la voz de Karina Clavijo, con quien compartiremos este artículo de la revista Traversari. Y la canción lleva por título Guaguita. Guaguita, guambrita chulita chiquita, ay ay ay. Guaguita, guambrita chulita chiquita, ay ay ay. En el chaquiñán antes de sembrar, ay ay ay. Junto al árbol de capuli, ay ay ay. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y quiero enviar un saludo cordial. Ayer nos había escrito un mensaje a través del Facebook y nos decía Antonia Cedeño. Hola, Laura, dice un saludo desde Santo Domingo de los Áchilas. Estamos escuchando este programa. Sabemos que lo están retransmitiendo a partir de las 10 de la noche, así que les mando un abrazo gigante a todos quienes sintonizan, amplifican este medio y pueden disfrutar del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Antonia. Siga disfrutando de la buena música que les presentamos aquí en este programa. Y ahora sí, nos vamos de inmediato ya con este tema que les habíamos anunciado, escrito por Karina Clavijo, que está en la revista Atravesar y Tres, de que circuló hace muy poco aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que para aquellos que deseen una revista, escríbanos en @radiocce, así como también en nuestro Facebook Laura Ríos Hermijos, que con muchísimo gusto nosotros procederemos a hacerles llegar esta revista, que, como les hemos indicado, pues nace desde aquí, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección de Juan Muyo Sandoval. ¿Y qué nos dice Karina Clavijo respecto de los cantos a lo humano y lo mítico, que obviamente gracias a esos asentamientos afros del Pacífico se encuentran extendidos desde la zona del Chocó hasta el sur de la provincia de Esmeraldas, y que comparten un territorio que está entre Ecuador y Colombia, que no solo se limita a la frontera, sino que también abarca una cultura similar, evidente en las manifestaciones rituales, en lo festivo y también en lo musical? Entre estas expresiones aparecen este gran tema que nosotros les habíamos anunciado, los arrullos. Estos arrullos que son cantos que se interpretan en las fiestas de los santos, las vírgenes y el niño Dios, que tiene que ver con esto de la temática hacia lo humano y a lo mítico. Tienen un carácter de adoración, de alegría, que agrupan a la comunidad en el regocijo de las festividades, arrullando a los santos, ya sea por agradecimiento o por fe. Estos cantos se transmiten entre las familias de padres a hijos y se van obviamente transmitiendo de generación en generación y de comunidades en comunidades, como nos dice Karina Clavijo, lo había comentado José Mora, uno de los arrulladores que habita en Tocchigué. Vamos nosotros a disfrutar enseguida de música. Y bueno, al regresar les comentamos más sobre este tema, pero sí es importante que decirles que José Mora decía que para él los arrullos es una tradición antigua de nuestros abuelos ancestrales, y que precisamente José fue uno de los que tuvo la certeza de tener un abuelo que era manaba, mulatito, pero bien marimbero, y que fue el primer marimbero de Muisne, que se llamaba Ismael Mora, y de ahí, obviamente, nace la descendencia del padre de José. Y obviamente José, en esa tercera generación, que pudo ir conociendo sobre el arrullo y obviamente escuchando los arrullos. Vamos a disfrutar entonces nosotros de inmediato de la música que les hemos traído aquí a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nos vamos, sí, precisamente, Arrullo de Lluvia, en la voz de Mariela Condo. Thank you. está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Linder Nazareno, nos dice Karina Clavijo, conocido como el decimero de Muisne, relata la funcionalidad de estos cantos que están dedicados a los santos, a las vírgenes, al niño Dios, y que ingresan en el imaginario del pueblo, y es ahí donde inicia o comienza esta práctica que evoca fe y también celebración. Hay parte del texto que él comenta y dice que el arrullo en sí nace hace muchos años. Era un canto de adoración que sus ancestros hacían hacia los dioses, a la luna, a la tierra, a la naturaleza. Pero luego vino lo religioso y es ahí cuando, bueno, dice, botan todo lo que tiene que ver con marimbas y la iglesia, para evangelizar en la provincia de Esmeraldas, pues toma esto de los arrullos para darle esa connotación de la adoración a lo divino y obviamente cantar a Dios, cantar al nacimiento, cantar a las vírgenes, y desde ahí se ha quedado pues en la memoria del pueblo. Vamos a disfrutar de otra de las canciones que les hemos traído aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta lleva por título Mi Niño de la Esperanza. Es un arrullo de Milton Arias. Thank you. continuamos hablando sobre los arrullos y ahora sobre lo divino, los santos y las fiestas. Miren ustedes que el arrullo, nos dice Karina Clavijo en Esmeraldas, está íntimamente ligado a las fiestas. Así que la población asiste a los arrullos en diferentes espacios. Y una de las cosas se dan fundamentalmente para el agradecimiento por esos milagros que se han venido dando. Y de hecho es ahí cuando la gente se reúne para cantar y disfrutar junto a los músicos y los cantores y las cantoras. Hay varias celebraciones que se han tornado muy famosas, como es la del Canchimalero, que festejan a San Martín, el Santo Negro. En ella la gente baja cantando arrullos para el santo. Vienen de La Tola, de Borbón, de Playa de Oro, Limones, y en general de los pueblos que se asientan en la zona del río Santiago. Estas canoas o embarcaciones son adornadas con palmas, con flores, con frutas que llegan a la isla. Y todo esto se lanza a todos los niños, las niñas y a la gente que están a la orilla del río. Cada canoa baja con un santo y le acompañan cantando hasta llegar a la iglesia, donde celebran una misa que también es acompañada por los arrullos. Esta fiesta se ha vuelto sumamente importante, ya que vienen muchos extranjeros. Cuentan que esta celebración empezó gracias a una señora que por poco se ahoga en el río, y ella le pidió un milagro a San Martín. Y ese milagro pues consistía en que le salvara la vida, pues, porque si no iba a morir ahogada. Y desde ahí se le concedió pues el milagro por parte de San Martín, y todos los años ella le ofreció presentar un arrullo, y ahí quedó impregnada pues esta tradición de celebrarle con mucha fe a San Martín y brindarle los arrullos. Vamos a escuchar otra de las canciones. Por acá le tenemos a Rosa Huila. Rosa Huila nos trae La Voz del Niño Dios, ahí en música ecuatoriana, esa música especial que nos da muchísimo gusto poderla compartir en este programa. Este niño quiere jugar porque no lo hacen bailar. Este niño quiere jugar. Bye. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a usted por compartir en los 940 y en la www.radiocc.com y www.casadelacultura.gov.es y en las radios de Santo Domingo, Macarena, La Voz de Ingapirca en Cañal, Santuario Baños en Baños y también Radio El Buen Pastor en Saraguro, la Premier en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Bueno, ahí escuchábamos nosotros a Rosita Huila, ganadora del premio al reconocimiento de los saberes ancestrales. Y hemos disfrutado de este tema, que esperamos que ustedes le hayan puesto mucha atención, porque enseguida Karina Clavijo nos comenta, dice que el arrullo está formado por una estructura de canto y responsorio. También había algo que se mencionaba respecto de esto que lo traeremos en un próximo programa colación, ¿no? Del canto, esa frase donde le escuchamos a Rosita y que viene el responsorio, es decir, como el coro, ¿no es cierto? Que es interpretado generalmente por una cantora y el coro viene, como les habíamos dicho, la respuesta. Desde el análisis musical que nos hace Karina, ella menciona que los arrullos son bambuqueados, es decir, que van en un compás para los entendidos en música de 6 octavos, que tienen una métrica ternaria. Pero también existen arrullos de bundé, que tiene que ver con el compás binario, es decir, que las partituras que ellos han podido analizar con estas canciones y que hacíamos alusión a San Martín Bajaba, bueno, precisamente esa canción no la hemos podido ubicar, pero les presentábamos esta de La Voz del Niño, ¿no es cierto? Y ellos manifiestan que en cuanto a esa partitura de San Martín Bajaba, que si ustedes de pronto la escucharon, dice en el coro, San Martín bajaba, bajaba, bajaba del cielo, bajaba, y con su escobita bajaba, ¿no? Venía barriendo, bajaba, sube, sube, sube, bajaba. Bueno, si ustedes la escucharon, a eso nos referimos, de que ustedes pueden ver que estos arrullos son bambuqueados, y que pueden estar en 6 octavos como también en binarios o bundé, que se lo conoce. La partitura que se presenta respecto de San Martín es una aproximación del lenguaje musical desde lo occidental a la música afro del Pacífico, pues es solo una transcripción didáctica, ya que las cantoras generalmente van haciendo variaciones al tema, las melismas como lo conocen. Y decimos variaciones porque es importante dar a conocer de que hay un desprendimiento de lo cotidiano, una vivencia espiritual excepcional que se la puede escuchar, mirar en el momento del canto, donde el tiempo se mide a través del trance colectivo. Esa importancia radica en el pensamiento, en la creencia, y que va expresada a través de lo ritual, porque al momento de cantar, pues no solamente lo hacen desde el punto de vista musical, sino ahí está lo ritual, es decir, que estas personas al momento de cantar, las cantoras, pues están en un trance que están poniendo ahí toda su devoción, todo lo que tienen dentro. Entonces imagínense ustedes, solamente transportémonos a recordar qué corazón, ¿no? ¿Qué pasará por su mente? Hay un derroche de magia, de energía al momento de interpretar estas canciones. Y, bueno, en cuanto a la lírica, hablan de los santos y sus particularidades y que hacen referencia a las representaciones existentes en las imágenes de San Martín de Porras, como el santo negro, el santo de la escoba, como lo decía en ese verso que les acabamos de decir, San Martín bajaba, bajaba, había otra parte donde dice, venía barriendo, ¿no es cierto? Es decir, que lo hacen con tanta devoción, me imagino, al escribir cada una de estas poesías y en agradecimiento a esos milagros. Vamos, entonces, a escuchar otra de las canciones que les hemos traído por acá. Acá tenemos un Arrullo San Román Román del colectivo afroecuatoriano. Aquí está en la música Manuel Ayovi y la letra le corresponde al colectivo afroecuatoriano. Vamos entonces nosotros con este Arrullo Román Román. Esto lo tenemos antes de esos textos fabulosos que les brindamos aquí en este programa. Ay, Román Remo, tres días, Román, Román, cuando la fiesta venía. Román, Román, la fiesta de Nochebuena. Román, Román, no sé quién la cogería. Román, Román, la fiesta de Nochebuena. Román, Román, no sé quién la cogería. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y continuamos, nosotros compartimos uno de los artículos de la revista Traversari, escrito por Karina Clavijo, respecto de los arrullos. Y bueno, vamos avanzando, y se dice que en cuanto a la celebración a los santos, coincide generalmente con el calendario litúrgico de la Iglesia. Es decir, que también hay un prioste que invita a toda la comunidad a los arrullos. Y obviamente el santo que se escoge es de acuerdo al oficio, a las características físicas del santo y principalmente a los milagros. En cuanto a la comprensión del milagro como una utopía, pero también es un acto de reivindicación social, de agradecimiento que se hace a través de una fiesta que encarna la divinidad geopolítica propia, que se ajusta a los deseos y las necesidades que tiene un pueblo. Estos ejercicios espirituales se mantienen vivos gracias a la creencia en la imagen, las necesidades que tienen los devotos de recibir un milagro de salud, de trabajo, de dinero, de pesca, hasta también amarres de pareja, nos dicen. La fe traduce a una espiritualidad viva a través de la magnitud que festeja el santo de su devoción. Hay diferentes fiestas muy conocidas como la de San Pedro, la de San Pablo del 29 de junio, la fiesta de la Señora del Carmen el 16 de julio, la de las Mercedes el 24 de septiembre y también la de Santa Rosa y San Ramón el 30 de agosto. Vamos a escuchar otro tema musical. Al regresar, pues estaremos para compartirles sobre el arrullo a lo humano, la naturaleza y el mito. Aquí es como vamos a encontrar a estos tres temas. Otra de las canciones que tenemos por acá está El Niño Llora, un arrullo tradicional afro que nos presenta la Casa Ochun, que nace del proyecto Muchos Colores, Muchas Canciones. La aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y ya estamos de regreso, a punto de finalizar. Volvemos las manijas al reloj para seguir conversando más sobre este hermoso tema de los arrullos. Y decíamos que les vamos a contar algo de los arrullos a lo humano, a la naturaleza y a lo mítico. Y precisamente también les vamos a compartir estas canciones que les hemos traído nosotros aquí en este programa. Bueno, el arrullo, nos dice Karina, que no solamente es cantado para lo divino, sino también ahí viene para lo humano. Estos cantos hacen referencia a la naturaleza, a las labores de los pobladores, que son frecuentes las romerías en el agua y que dan cuenta de una tradición y de una convivencia con la naturaleza, con los paisajes visuales y sonoros que se dan en los ríos, en el mar, en la canoa. El pescador entonces agradece por la pesca. También hay los arrullos de lo mitológico, aunque nos dice Karina que esto es muy difícil de encontrar, que trata sobre las leyendas, sobre los seres míticos de la cultura afroesmeraldeña y que siempre permanecen en la memoria de los pueblos, esos pueblos afroesmeraldeños, y hacen que las personas no salgan, miren ustedes, de la casa por miedo, porque tienen temor a ser espantados, ¿no? Y asimismo cuentan que los entundados son personas que tienen locos o pierden su mente y se atribuye a la tunda que los se los lleva adentro. Bueno, y aquí yo quería recordarles, habíamos escuchado algunas de las canciones que también las hemos compartido aquí en este programa sobre el colectivo afroecuatoriano. Miren ustedes que no solamente tiene las canciones a Román Román, al Niño de Plata, sino también a la naturaleza, ¿no? Hablan, por ejemplo, que no se terminen los manglares, ¿no? Y ahí viene en esos arrullos la conexión hacia el cuidado, la motivación de los seres humanos a cuidar la naturaleza. Hay canciones como estas, ¿no? Y también hay temas donde ya viene a lo humano, porque hay el basta de exclusión, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos avanzando y ahí más adelantito les vamos a contar o compartir una de las canciones que tienen que ver con lo humano. Y quería compartir con ustedes algo de lo que manifiesta Roberto Escobar sobre un testimonio de la tunda, y dice que es un personaje de la mitología, pero en Esmeraldas. Por lo menos en mis tiempos, dice, de muchacho, sí existió y se le apareció a muchas personas, a las cuales a algunas hasta en tu mundo, dice, ¿no? Y se lo llevó para el monte. Allá los alimentaba con camarones asados, con esta rica comida, y tiene la pata izquierda en forma de molinillo de batir chocolate y a la derecha del porte de la pierna de un niño recién nacido. Bueno, ahí está este testimonio que ha sido tomado de Valencia de 1999. Hay canciones que están relacionadas con la sanación de enfermedades como el Congo Viví, que es para ayudar a revivir a los animales. También aparecen arrullos a las plantas medicinales, las particularidades de estos arrullos que empiezan como un bundé, recuerdan ustedes, algo binario, generalmente comunes en la zona de Esmeraldas, principalmente los arrullos de los arrulladores de Muisne, y luego se transforma en un arrullo bambuqueado, es decir, que empieza, miren, en un compás quizá un poco más lento y viene el bambuqueo, y que ya habíamos mencionado para ir recordando que también depende del cantador y de la cantadora. Algo también muy frecuente en la interpretación. Como se dijo anteriormente, el bunde es un ritmo binario. Limber Nazareno comenta que en esta zona es muy común el bundé al momento de arrullar en las comunidades. Y este testimonio lo resalta Karina y dice que en los pueblos de nosotros no se canta de una manera muy comercial. Nosotros le metemos el dejé. Y si nosotros vamos hasta Muisne, todos te cantan de esta misma manera. Otra cosa que yo me he dado cuenta es que los primeros arrullos que se cantaron y se tocaron en nuestro medio fueron en ritmo de bundeao. Ahí está lo que nos dice Nazareno, cómo transporta toda esa cultura a través de estos textos en los que podemos disfrutarlos nosotros. Bueno, y definitivamente pues el arrullo es una de las expresiones más importantes de la cultura afroesmeraldeña, la manera de mantener la ritualidad que está totalmente asociada a la fiesta, y por ello es importante, dice Karina, proponer políticas culturales que sirven para comprender estas celebraciones y buscar mecanismos de integración de los niños y jóvenes a través de palenques culturales, quienes transmitirán estos conocimientos, música y cantos con una alternativa comunitaria frente a la globalización y hegemonía que atenta contra las solidaridades en vías, contra las sonoridades en vías de extinción. Bueno, ¿y quién es Karina Clavijo? Karina Clavijo es cantautora popular, investigadora de música del Pacífico, productora musical, licenciada en pedagogía musical por la Universidad Técnica de Manabí, especialista en gerencia educativa por la Universidad de La Sabana, Colombia, tiene un diplomado de etnomusicología por la Universidad Católica del Ecuador. Es estudiante de la maestría de investigación de estudios culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, aquí de nuestro país. Así que con esto nosotros vamos a terminar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esperando haber podido acercarnos hacia los arrullos esmeraldeños que nos presentó a través de un artículo Karina Clavijo y disfrutando pues de temas musicales especiales que hacen alusión a este tema. Y bueno, y vamos a finalizar con estos temas que tienen que ver con lo humano, lo mítico, nos decían también, ¿no? Pero bueno, acá tiene que ver con lo humano. Este arrullo dice, basta de exclusión, letra y música de Irma Bautista. Hasta la próxima, amigos, amigas. Somos un pueblo parte del Indo Ecuador. Basta de exclusión y discriminación. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.